esos enemigos que inventé desaparecieron de mi lado. Creo que estoy muerto, pero no lo sé. No era lo que había imaginado. No siento los ojos, pero puedo ver. No distingo la risa del llanto. Estoy triste ni asustado.